Estamos estudiando la historia de la iglesia de manera resumida en sus tres diferentes etapas según nosotros las hemos organizado. La historia de la iglesia, en primer lugar, la historia de la iglesia antigua. Segundo lugar, la historia de la iglesia, a ver alumnos, ayúdenme, historia de la iglesia medieval. Y número tres, historia de la iglesia moderna. Dentro de la historia de la iglesia moderna tenemos varios periodos y hoy nos estamos ocupando en esta serie de clases del primero de los cinco periodos de la iglesia moderna. Del resumen de la historia de la iglesia moderna. Los cinco periodos son el periodo de la reforma, el periodo del racionalismo, de las misiones, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Todas estas clases tienen que ver con la historia de la iglesia, el resumen de la historia de la iglesia en los tiempos de la reforma. Y hemos visto ya lo que sucedió en Alemania y en Suiza y el día de hoy nos vamos a ocupar el resumen de la historia de la iglesia en Inglaterra en el tiempo de la reforma. Vamos a comenzar entonces revisando nuestros apuntes y si usted quiere recibir una copia de las notas que los alumnos que están aquí tomando esta clase tienen delante suyo, puede solicitarla a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le extenderemos una copia digital de estos apuntes. Muy bien. Inglaterra y Escocia tendrían un lugar prominente en la expansión de las ideas reformadas. Al inicio hubo resistencia, hubo lentitud en aceptar la naciente fe. En esta clase vamos a conocer algunos de los detalles de lo que sucedió en la Gran Bretaña y en el próximo capítulo específicamente nos ocuparemos de Escocia y en este del país de Inglaterra. Recordemos que Inglaterra ya había tenido algunos intentos reformadores casi un siglo antes de que todo sucedió con Lutero. John Wycliffe había sido el cabecilla de los Lollardos, un erudito en las universidades de Oxford y Cambridge, que intentó llevar la iglesia a un estado bíblico sin conseguirlo. Finalmente, él fue declarado como hereje en el Concilio de Constanza en 1415 y para cuando lo quisieron ejecutar, él ya había muerto, así que solamente les quedó con sacar sus huesos y quemarlos. Así que 100 años después, ya estamos a fines del siglo XV y empieza la historia de nuestro relato con un rey llamado Enrique VIII. Acuérdense de este hombre, ¿cómo se llama? Enrique VIII de Inglaterra. Nació en 1491 y llegó al trono de Inglaterra y también de Irlanda, que eran parte de la Gran Bretaña, el año 1509. En ese año se casa con Catalina de Aragón, que era una sobrina del emperador, acuérdense del emperador de quien hemos hablado anteriormente. Y él gobernó Inglaterra hasta su muerte en 1547, es decir, él fue rey de Inglaterra casi 40 años, un largo periodo. Al inicio de su reinado, Enrique VIII prohibió que las ideas protestantes echaran raíces en Inglaterra. Él se consideraba católico. Esto hizo que un joven sacerdote de Cambridge, erudito en idiomas bíblicos, egresado de la Universidad de Oxford y de Cambridge, de nombre Guillermo Tyndale, tuviera que salir de Inglaterra por causa de la persecución iniciada por Enrique VIII. Así que Tyndale sale de Inglaterra en 1523 y desde el continente europeo se ocupa en traducir el Nuevo Testamento al inglés desde los idiomas originales por primera vez en su historia. Las crónicas dicen que Tyndale, en uno de sus debates con uno de los líderes religiosos de Inglaterra antes de salir, estaba cenando con unos amigos que lo cuidaban y le daban trabajo. El joven Tyndale, apenas en sus 20s, ya era un erudito del idioma griego y este hombre le dijo, no debe estudiar el pueblo en el propio idioma las escrituras. Y Tyndale le dijo, yo no voy a descansar hasta que un campesino sepa más de la Biblia que ustedes los sacerdotes. Y por cosas como estas, pues obviamente no querían a Tyndale, así que tuvo que salir huyendo y traduce el Nuevo Testamento al inglés por primera vez en la historia. Su pasión era poner la palabra de Dios al alcance del pueblo y lo logró el año 1524. Tan solo un año después ya había completado la obra y empezó a distribuirlo, lo imprimieron y lo empezaron a llevar clandestinamente a Inglaterra, ese Nuevo Testamento. Y en 1526 se empezaron a distribuir miles de copias. Se calculan que unas 18 mil copias del Nuevo Testamento de Tyndale entraron a Inglaterra y de todas esas solamente sobreviven dos. Imagínense lo fiera que fue la persecución en contra de Tyndale y sus ideas. Pero aunque nada más sobreviven dos copias del Nuevo Testamento de Tyndale, ese Nuevo Testamento sobreviviría. Porque casi un siglo después, ya vamos a hablar de esto un poco más adelante, cuando el rey Jacobo consiente finalmente que se traduzca toda la Biblia al inglés, los traductores toman el Nuevo Testamento de Tyndale y luego terminan la traducción del Antiguo Testamento y se la presentan al rey Jacobo, y esa es la Biblia que muchos conocen como la King James. Y ahí está el trabajo, el legado de Guillermo Tyndale. Todavía hasta nuestros días, muchas iglesias usan esa Biblia para estudiar las escrituras en inglés. Pero regresándonos al tiempo, finalmente en 1535, cuando él estaba a punto de terminar la traducción del Antiguo Testamento, lo encuentran en Holanda, lo andaban buscando por todo el continente y lo encuentran, y alguien lo traiciona, lo arrestan, y Holanda, la Holanda española católica, porque Holanda y España estaban en ese tiempo aliadas, lo agarran los católicos en Holanda y lo estrangulan y luego queman su cuerpo. Eso era lo que deparaba para muchos de ellos, tristemente. Y ese mismo año, Miles Coverdale completó la traducción que faltaba del Antiguo Testamento y la publica, y esa Biblia se conoce en la historia de las Biblias como la Biblia de Tyndale. Más del 75% de la Biblia King James, hermanos, es gracias a la pluma de Tyndale. De verdad, qué bonita aportación. Esta se publicó en 1611. El trabajo de Tyndale fue determinante en la discreta diseminación de las ideas protestantes en Inglaterra y también entre los ingleses por toda Europa. Ahí tenemos una foto de Enrique VIII. Mientras tanto, Enrique VIII tenía una preocupación muy fuerte. Él necesitaba tener un hijo varón para poderle servir de heredero cuando él llegara al final de su reinado. Pero Catalina de Aragón no podía darle un hijo varón. A lo largo de su matrimonio con ella, ella quedó en espera de bebés varias veces, pero casi siempre terminaban en aborto. Y los que no abortó resultaron ser niñas. Entonces, una niña nada más le sobrevivió. Entonces, no estaba contento el rey con eso. ¿Por qué? Porque él quería tener un varón como rey heredero. Entonces, la pobre Catalina de Aragón tuvo que sufrir no solo los engaños de su marido, sino finalmente su rechazo. Aunque ella quedó embarazada al menos 7 veces, el único de los hijos que pudo sobrevivirle fue una niña a la que nombraron María. ¿Y qué María? Ya verán. Temiendo que Catalina no pudiera darle un hijo varón que llegara a ser heredero de su corona, entonces Enrique VIII se le ocurrió este plan. Él dijo, pues me voy a divorciar de ella y me voy a casar con otra. Porque tener un hijo fuera del estado del matrimonio constituiría al heredero en ilegítimo para el trono de Inglaterra. Tendría que ser un hijo legítimo del estado de matrimonio. Pero ustedes saben que el catolicismo no consentía en el divorcio. Pero Enrique era muy astuto. Así que él mandó buscar a su amigo el Papa Clemente VII. Y le dice, mira, las cosas se hicieron mal con Catalina, échame la mano, concédeme el permiso para divorciarme de ella y volverme a casar y yo te voy a corresponder el favor de un modo o de otro. Y el Papa dice, ya dijiste, Quique, y le manda su permiso y entonces dice, ahora sí, chiquita, órale, vámonos. Y se divorcia de Catalina. La pobre Catalina entró en depresión y después de un tiempo le dio cáncer y terminó muriendo. Mientras tanto, aunque al inicio el Papa Clemente le otorgó la dispensa para seguir con sus planes, y entonces finalmente Enrique dice, vamos a solucionar el problema, según él, y se casa ahora con una que se llamó Ana Bolena. Acá está la foto de Ana Bolena, ¿verdad? Ahora se casa con la segunda esposa, que según él era la primera. En 1533 se casa con Ana Bolena, pero en lugar de quedar embarazada de un bebé, le da otra niña. Y la niña se llama Isabel. Entonces, mientras eso estaba sucediendo, entonces ya tiene dos hijas, María, ¿se acuerdan? Y ahora Isabel. Y entonces, algunos decían, no, Isabel es ilegítima, porque ese divorcio no está bien. Ahora, las cosas se pusieron muy complicadas cuando el emperador Carlos V, que resulta que era tío de Catalina de Aragón, acuérdense que Aragón es una zona que hoy en día está en España, y todos se casaban entre reyes ahí para mantener, según ellos, el linaje y el poder. Se entera Carlos V que hizo esto, Enrique VIII dijo, ah, ¿con qué esas tenemos? Y se le deja ir a Clemente, el Papa. ¿Cómo se te ocurre darle ese permiso? Mira lo que le está haciendo este a mi sobrina. Y cuando el Papa ya ve el problema con el emperador encima, entonces le manda otra cartita a don Enrique, le dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, siempre no. Oh, ¿cómo que no? Si ya me casé con otra y hasta tengo una hija. Entonces, en respuesta, el rey de Inglaterra hizo algo que nadie había hecho en la historia. Y es la primera vez que sucede esto en la historia. Y entonces el rey reúne al parlamento y reúne a los obispos de Inglaterra que ya estaban cansados del Papa y de sus problemas. Porque el Papa, acuérdense en la historia de la iglesia medieval, ¿se acuerdan que hablamos de del cautiverio babilónico? Sí, pastor, nos acordamos. Sí, sí, les creo. Ok, entonces hay un capítulo donde ustedes pueden revisarlo en el resumen de la historia de la iglesia medieval donde explico estas cosas. Los papas fueron a la ciudad de Aviñón y en Aviñón, que en ese tiempo estaba en Francia, los franceses secuestran al papa. Y aquí te quedas, papa. Y el papa que lo sustituyen por un papa francés y luego por otro y por otro y por y casi por 100 años. Y entonces otros desconocen ese papado y ponen otro papa, los cardenales de Italia, de Roma, ponen otro papa y ahora tenían dos papas al mismo tiempo, excomulgándose el uno al otro por casi 100 años. La fuerza, la potencia de ese tiempo eran los franceses, como ustedes se acordarán, desde los años aquellos de Carlos Martel, repasando la historia. La potencia entonces era Francia. Y resulta entonces que, pues ahora estamos ya en los tiempos de Enrique VIII en Inglaterra y el Papa revoca esto y Enrique, que está en una isla, no está en el continente, dice, los papas, los obispos de Inglaterra estaban cansados de las injerencias francesas en las decisiones de los ingleses. Entonces le dicen al rey, ¿y si nos independizamos de Roma? Independícese y lo apoyamos, le dicen los obispos de Inglaterra. Y el parlamento le da su respaldo y entonces escribe un documento que se conoce en la historia como el Acta de la Supremacía en 1534 y así se da la independencia de la Iglesia Católica en Inglaterra de la romana. Y nace lo que hoy en día se conoce como la Iglesia de Inglaterra o que es lo mismo, Iglesia Anglicana. ¿Han oído ese nombre? La Iglesia Anglicana es esa. Así que como pueden ver al principio, la Iglesia Anglicana no tenía intereses de reformas teológicas, sino de independencia de injerencias políticas, con miras a que el rey pudiera seguir divorciado para engendrar un hijo, no de Catalina, sino ahora de Ana Bolena. ¿Se acuerdan? Esto es una serie de intrigas. Pero resulta, y ahí está una copia del Acta de Supremacía firmada por el rey, ustedes pueden verla aquí, pero resulta que Ana Bolena tampoco le da hijos varones. ¿Y ahora qué vas a hacer, Quique? ¿Verdad? Entonces, descubre por ahí una aparente sospecha de que ella estaba platicando con un hombre y este aprovecha y dice, ya sé qué voy a hacer, ya no me voy a poder divorciar otra vez, porque ya vieron la otra vez qué difícil se puso. Entonces, la imputa de infidelidad, ¿será cierto o no? No se sabe porque dicen que los poderosos escriben la historia, ¿me entienden? Y el rey dijo, ¿me fui infiel? Y la llevaron ante la corte y la sentenciaron a muerte y la ejecutaron en mayo de 1536. No acababan de ejecutarla y ya tenía otra candidata en fila el rey, esperándolo. 11 días después, Enrique VIII se casó con Juana Seymour. ¿Cómo ven? Estaba en duelo todavía, para consolarse. Juanita, véngase para acá, ¿verdad? Y se casa y finalmente puede engendrar un hijo. Y el hijo que se engendró se llama Eduardo, que a la postre se convertiría en el rey Eduardo VI. Pero ya les voy a hablar de Eduardo VI en un momento. Porque se empezó a descubrir que el problema no estaba en las esposas. ¿En quién creen que estaba el problema? ¿Verdad? Porque Eduardo nace muy enfermizo. Entonces, Eduardo nace en octubre de 1537 y 12 días después de su nacimiento se muere su mamá y queda el bebé huérfano de madre. Y Enrique, ni modo que se quede solo, pobrecito, tuvo que buscar otra esposa, ¿no? Y la encontró. Y ahí tenemos una foto de Juana Seymour. Y bueno, Enrique no solo se casó una vez más, sino tres veces más. Tres veces más y al final también falleció don Enrique. Ya para cuando Enrique VIII muere, una de sus últimas esposas se llamó Catalina Parr. Y esto es importante y van a ver por qué. La última, de hecho, de sus esposas fue una mujer protestante. Él, que se consideraba católico y prohibió el protestantismo en su tierra, acabó casándose la última vez con una mujer de creencia reformada. Así que Enrique VIII tiene a sus hijos jóvenes huérfanos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? María, ¿se acuerdan? Isabel, ¿se acuerdan? Eduardo, entre otros. Y tiene una nueva esposa. ¿Y quién creen que los va a cuidar? Ella. Y el bebé Eduardo se queda huérfano. ¿Se acuerdan? Entonces viene Catalina Parr y cría a este niño y adivinen qué fe le inculca a Eduardo. Y Eduardo se define cuando crece como un rey protestante. Contra todo pronóstico. Así que Catalina Parr era calvinista y ayudó que sus tres hijos sobrevivientes, María, Isabel y Eduardo, se reconciliaran entre sí unos con otros y con su padre. Y facilitó entonces esto, que al morir Enrique, Eduardo, aunque no era el primero en la línea, ¿quién era el primero en la línea? María, pero era mujer, ¿verdad? Entonces, a través de la obra mediadora de Catalina Parr, consienten y Eduardo llega a ser rey y rey protestante a la tierna edad adolescente. Eduardo es un rey niño, literalmente. Y ahí tenemos al rey Eduardo VI de Inglaterra, ¿se imaginan? Un niño. Y obviamente, pues un niño, ¿qué criterios puede tener para gobernar un país como ese? Necesita consejeros, ¿no es cierto? Entonces Enrique VIII nunca fue simpatizante de las ideas reformadas. Pero cuando él vivía todavía, estoy regresándome a hablar del padre de Eduardo, ¿me entienden? Aquel mujeriego, ay, perdón, el rey, ¿verdad? Mientras él vivía, él hizo que la iglesia anglicana observara las tradiciones católicas, pero ahora que se murió, bueno, ¿y cuál es la única tradición que no iba a observar? La sujeción al papa, porque ahora la iglesia es independiente. Ahora, ¿quién es la cabeza de la iglesia de Inglaterra? ¿Saben ustedes quién? El rey. No el Papa, el rey de Inglaterra, hasta el día de hoy, mis hermanos, en este caso ya no hay rey de Inglaterra, todavía vive en sus 90s la reina Isabel. No es la misma Isabel, obviamente, pero ella es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, por si no sabían ustedes. Bueno, entonces, bueno, ahora el rey es la cabeza de la iglesia y como ahora cambio de rey, trae un rey protestante, pues, ¿qué creen que va a pasar? Entonces, empieza a ser rey Eduardo VI en 1547 hasta su muerte, 1553. ¿Saben a qué edad murió Eduardo VI? 16 años de edad. Y ocupamos un heredero al trono. Y no tuvo hijos. Pero antes de llegar a ese momento, cuando Eduardo llega a ser rey, entonces, es un niño. Él no sabe qué hacer con el problema de la religión en su país. Así que su amable tío, Edward Seymour, y otro llamado John Dudley, que era el señor, el Lord de Warwick, poderosos hombres de Inglaterra, uno de sus generales, vienen y le sirven de consejeros al rey. Y entre los consejeros, Lord Warwick logró que el rey ordenara en 1550 que se retiraran las imágenes y los símbolos católicos de todas las iglesias de Inglaterra y que se persiguiera a todo católico que se opusiera a los cambios. ¿Y qué dijo el rey? Sí, hagámoslo. Y empieza la infiltración de las ideas protestantes a la iglesia de Inglaterra. Entonces, empieza un hombre a emerger, un erudito de las universidades inglesas de renombre internacional. Y su nombre fue Tomás Cranmer. Entonces el rey le encarga a Tomás Cranmer, le dice, ven Tomás, era un jovencito, acuérdense, pero influido por estos hombres de fe reformada, y le dice, Tomás Cranmer, necesitamos que nos ayudes a encontrar una identidad propia para nuestra iglesia. Y entonces el obispo de Canterbury, Tomás Cranmer, antiguo amigo de su padre, Enrique VIII, le va a ayudar al rey Eduardo a perfeccionar la identidad de la iglesia anglicana. Y Tomás Cranmer escribe un libro que va a servir para que se realicen los cultos en la iglesia, en todas las iglesias de Inglaterra, y este libro lo va a pagar el rey en sus copias, y van a poner una copia de cada uno de estos libros en cada parroquia de Inglaterra. Y este libro va a decir cuáles oraciones se van a hacer en las mañanas, cuáles oraciones se van a leer, se van a hacer en las tardes, qué pasaje de la escritura se va a leer en la liturgia de hoy. Todo así bien controladito, ¿me entienden? Porque había mucha ignorancia entre los sacerdotes de las comunidades rurales, y con este libro se van a asegurar que todos van por la misma línea, derechitos, como al rey le gusta. Y así nace el libro de la oración común. Pero como había mucha gente resistiéndose a la fe protestante, le dice el rey, mira, Cranmer, ayúdame a solucionar este problema, ¿qué vamos a hacer? Entonces Cranmer se le ocurre hacer esto, mira, vamos a hacer algo, rey. Vamos a hacer un orden de la iglesia que se sienta católico, pero que la doctrina sea protestante. Entonces es el primer intento organizado y oficial de tratar de encontrar un punto medio en la iglesia. Así que las reuniones parecen misa católica, pero las doctrinas son protestantes. Así todos se quedan contentos. Los protestantes se quedan contentos y los católicos se quedan contentos. No iba a ser tan fácil como él pensaba, pero al rey le pareció bien la idea y la echaron a andar. Entonces, a lo largo de la historia, el libro empezó a ser revisado en múltiples ocasiones y casi un siglo después quedó la versión final, que hasta el día de hoy se sigue usando, el libro de la oración común, en todas las iglesias anglicanas del mundo. Cuando los primeros peregrinos vienen a América, se consideraban colonias inglesas. ¿Se acuerdan de eso? Hasta que llega la independencia en 1776, yo creo 74, 76. Estamos hablando casi siglo y medio después de que vinieron los primeros peregrinos. ¿Se acuerdan? El Mayflower vimos en los 8 eventos importantes, 1620. De 1620 a 1776 estamos hablando de casi 150 años. Entonces, por 150 años las iglesias en las colonias americanas que venían de Inglaterra se llamaban iglesias anglicanas. Pero después de la independencia de los Estados Unidos en 1776, no se puede llamar la iglesia anglicana porque sería un insulto a la nueva nación, a la nueva patria. Ya no es Inglaterra aquí, ya no es la nueva Inglaterra. ¿Qué es esto? Eso es los Estados Unidos de Norteamérica. Así que le cambian el nombre a las iglesias en América que se llamaban anglicanas y ahora se llaman iglesias episcopales. Pero es lo mismísimo que la iglesia anglicana. Y tenemos ahora en la capital, en Washington D.C., la magna iglesia episcopal donde asisten regularmente los presidentes. Y ahora ya están entendiendo cómo se sigue desdoblando esta cadena de denominaciones cristianas protestantes. Bueno, regresemos. Ahí ustedes pueden ver una copia del libro de la oración común como se imprimió en aquellos primeros años, obra de Tomás Cranmer. La imposición de la guía del libro de la oración común dejó descontentos a todos. En lugar de lograr el objetivo, logró lo contrario. Los católicos no, demasiado protestante. Los protestantes no, demasiado católico. Y entonces esto generó una cadena de reacciones. Eduardo se muere tempranamente de una enfermedad sin dejar heredero. Ya estaba, lo casaron joven porque le surgía que tuviera un bebé, pero no, pobre cuate, no pudo lograr nada y se muere. Y al morir, a los 15 años de edad, sin heredero, ni alcanzó a cumplir los 16, dije que 16, pero a los 15 murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues entonces van y buscan a una de sus hermanas, no. Mientras decidimos qué hay que poner, y agarran una de las sobrinas del rey Enrique VIII, que se llamaba Jane Grey. Yo dije Juana, pero para que no se oiga feo. Jane Grey, la ponen de reina en lo que el parlamento discute, ¿qué hacemos? Tú vas a ser la reina mientras. Y 9 días después dicen, ¿sabes que siempre no? La línea de sucesión, ¿quién era la primera hija? Pues si vamos a poner una mujer, pues pongamos a la correcta, dicen. Y ponen a María Estuardo de reina. Y a la pobre Jane, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con ella? Ya sé. Hay que encerrarla ya en la Torre de Londres. Porque pues ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Hay que pensar qué hacer con ella. Y ya después, cuando llega la humilde María al trono, tan dócil y tierna, lo primero que hace es, ejecútenla. Es su primera decisión. Y ahí empieza lo que se conoce el terror en Inglaterra. Porque María Estuardo era católica. Y dijo, yo voy a poner orden en este desorden. Y se acabó el protestantismo aquí. Y el primero sobre del que fue Tomás Cranmer, el que hizo el libro de la oración común. Y le dijo, ven acá, hereje. No, pero es que cállese. Y lo encierran. Y lo encierran. Y le dicen, te vas a morir. Si no abjuras, o sea, si no renuncias a tu fe protestante, te vas a morir. De la peor manera que te imagines, quemado vivo. Increíblemente, hermanos, cuando Tomás Cranmer oye eso y dice, no, pues sí, renuncio. Ah, sí, traigan, y cuando oye, traen un papel y lo firma él, y lo firma y renuncia a su fe. Y cuando van y le dan la noticia a la reina, sí renunció a su fe, el hereje, su majestad. Dice, qué bueno, sí, es lo que esperaba, ok, mátenlo. ¿Pero cómo? ¿Qué? Si usted dijo que no lo iba, no, yo le dije que no lo iba a matar de la manera más horrible. Ahora, nada más, córtenle la cabeza. ¿Cómo? Y cuando van y le dan la noticia a Tomás Cranmer, dice, ah, ¿con qué esas tenemos? Entonces no me retracto. Pues de todos modos te vas a morir. Pero si te retractas, de light, manera light. Y si no te retractas, quemado vivo. Y entonces él dice, no me retracto, nunca debí haberme retractado, me arrepiento de lo que hice, Dios perdone mi pecado y gustosamente iré a las llamas de la hoguera, dijo Tomás Cranmer. Y cuenta la historia que cuando lo llevaron a la hoguera, delante de toda la gente, él dijo, estiro mi mano con la que firmé, porque esta es la primera que merece ser quemada. Y él solo estiró la mano con la que firmó el documento de su retracción. Y murió quemado vivo en la hoguera Tomás Cranmer. Así que se desata una ola de terror contra todos los protestantes en Inglaterra. Y eso le ganó a la pobre y bella María el apodo de María la Sanguinaria. Yo no sé por qué son así, ¿verdad? Las personas. Pero le pusieron a María la Sanguinaria a esta mujer. Y ella, en el acto de supremacía, afirma que se prohíbe el protestantismo en el territorio inglés. El pobre Cranmer y otros protestantes mueren quemados. Y bueno, ¿qué produjo esto? Que miles de cristianos ingleses salieran de Inglaterra. Ahora les voy a explicar algo, aquí a modo de paréntesis, miren. Cuando Tomás Cranmer escribe el libro de la oración común, ni católicos ni protestantes quedaron contentos. ¿Está claro? Entonces, en el norte, en Escocia, de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, ya estaba John Knox implementando sus reformas y consolidando la iglesia escocesa que se conoce como iglesia presbiteriana. Así que esas ideas influían también en Inglaterra. Y hubo gente que vivía en Inglaterra y decía, queremos una iglesia como esa aquí en Inglaterra, pero no nos dan permiso. No nos dan permiso. No queremos lo que nos ofrecen en la iglesia de Inglaterra porque es muy católico. ¿Qué hacemos? Entonces, unos de ellos empiezan a tener prácticas más neotestamentarias, dejan de congregarse en las iglesias de Inglaterra y empiezan a hacer grupos de estudio bíblico. O consiguen edificios y hacen sus formas de iglesia independiente del libro de la oración común. Pero como el rey y la reina habían establecido, bueno, no esta, sino Isabel más adelante, que era obligatorio, ellos se rebelan. Y la gente se empieza a burlar de este grupo nuevo de cristianos ingleses. Que todo lo quieren hacer puro. Quieren pureza en la iglesia. Pureza. ¿Y qué nombre les pusieron de apodo? Puritanos. Los puritanos. Y cuando viene esta humilde María Tudor a perseguir a los cristianos que no se sujetan a Roma, esta avalancha de cristianos puritanos se van de Inglaterra y la mayoría de ellos se va a Holanda. Pero allá también es católico y los están persiguiendo Holanda. Entonces finalmente se cansan de eso y algunos oyen de las nuevas tierras en América y toman barcos y se van para América. Y así se establecen las primeras colonias puritanas en el norte de América, que fueron las que eventualmente se convirtieron en las 13 colonias. Algunas de ellas, muchas de ellas, de allí vienen. ¿Están siguiendo la línea? ¿Cómo se van atando los cabos y los puntos y los hilos de todo esto, verdad? Muy bien. Al fin, la pobre María se enferma de cáncer y se muere, igual que su mamá, de cáncer, a los 42 años de edad. Pobre María. Y entonces, ¿quién seguía en la línea? ¿Se acuerdan? La segunda hija de Enrique. Y los tres hijos de Enrique fueron reyes. Y esta fue la más influyente de los tres. Isabel. La hija de Ana Bolena. ¿Se acuerdan? La segunda. Entonces, Isabel, sin esperársela, le cae la corona. Tras morir María, van por Isabel, le dicen, tú eres la nueva reina. Y ella va a ser la reina más longeva en la historia. Ella empieza a ser reina en 1559 hasta 1603, 43 años en el gobierno de su país. Cuando llega a ser reina, lo primero que hace es reinstalar el acta de supremacía. ¿Y qué era el acta de supremacía? La independencia de la iglesia anglicana de Roma. Porque cuando vino María Estuardo dijo, no. Nosotros estamos bajo del Papa. Papa, deme su bendición. Yo te bendigo, mija. ¿Verdad? Pues claro que sí, le iba a devolver la iglesia de Inglaterra. Pero viene Isabel y dice, nada de eso. El acta de supremacía tiene precedentes. La iglesia de Inglaterra, independiente de Roma. ¿Quién es la cabeza de la iglesia de Inglaterra entonces? ¿Quién? Ella, ¿verdad? La reina. Pero Isabel quería mantener las aguas quietas. No quería más problemas. Ya había habido mucha sangre derramada. Así que cuando ella instaura el acta de supremacía, vuelve a establecer el libro de la oración común como la norma de las iglesias en su territorio. Aunque eso trajo una paz temporal entre reformados y católicos porque dejó de haber persecución contra los no católicos, obviamente no quedaron todos contentos, especialmente ¿quiénes? Los puritanos, ¿verdad? Los puritanos no estaban contentos, ellos querían volver al Nuevo Testamento de manera completa. Y como Isabel no consintió en las expectativas de los puritanos, entonces se fueron, muchos de ellos se fueron de Inglaterra para América. Y las migraciones de puritanos siguieron en aumento hacia América y los que se quedaron empezaron a sufrir. Algunos consejeros de la reina se hicieron puritanos. Y por causa de ellos, finalmente Isabel tuvo tolerancia, pero finalmente las cosas cambiarían tras su muerte. Ahora hagamos un paréntesis para aclarar algunas características de los puritanos, porque ese es un movimiento muy importante también. Los puritanos observaban un estricto apego a la enseñanza bíblica para la vida y para el culto. Mantenían un estilo de vida simple y también vestidos simples. Eran de teología calvinista, no aceptaban festejar los días del calendario católico y eran muy rigurosos en cuanto a moralidad, muy disciplinados en el estudio de las escrituras. Hermanos, hasta el día de hoy hay escritos puritanos que son unas obras teológicas que los cristianos de hoy en día a veces no se comparan. Estamos hablando de gente que vivió hace 400 años cuando no existía la internet ni todo el progreso académico que existe hoy, y gentes más brillantes y estudiosas de las Sagradas Escrituras que muchos teólogos contemporáneos. De verdad que vale la pena todavía hasta el día de hoy leer las obras puritanas. Hubo tres tipos de puritanos: los episcopales, los presbiterianos y los congregacionalistas. Explico. Los episcopales son los puritanos que creían que sí estaba bien que las iglesias tuvieran obispos. La palabra episcopal es lo mismo que tener obispos, que la iglesia sea gobernada por obispos. Otros decían, no, la iglesia debe ser gobernada por líderes, por sus pastores, no por los obispos que están encima de los pastores. Y la palabra ancianos es presbítero, entonces el gobierno presbiteriano eran los puritanos que decían que el gobierno de la iglesia debía ser en manos de sus pastores o de sus ancianos. Y finalmente había otros que decían, no, la iglesia debe ser gobernada por sí misma, de manera que la congregación sea el propio gobierno de sí misma. Y los pastores son los servidores de la iglesia. Esa convicción se llama la iglesia congregacional. Y de ahí nace la iglesia congregacional. Y los bautistas tienen este gobierno. Todos los bautistas al principio se suscribieron a un gobierno congregacional hasta que empezó a haber bautistas de corte reformado. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Pasemos ahora a lo que sucede cuando muere Isabel. Finalmente Isabel se muere. Ahora, mientras Isabel gobernaba en el sur, Inglaterra, en el norte, en Escocia, gobernaba Jacobo I. Jacobo I era pariente de Isabel. Y cuando era su sobrino. Y cuando Isabel muere, Isabel fue soltera toda su vida. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Entonces muere sin heredero y ya no hay otros hermanos que reinen en su lugar. En línea de sucesión, el único sobreviviente más directo para el trono de Inglaterra, ¿quién era? Jacobo, su sobrino. Pero Jacobo ya es rey de Escocia. Entonces, al morir Isabel, se unifica Gran Bretaña bajo el reinado de Jacobo. Ahora, Escocia e Inglaterra tienen el mismo rey. ¿Entienden? Como Jacobo fue condescendiente con los presbiterianos en Escocia, cuando muere Isabel, entonces los puritanos dicen, ya la hicimos, ya vamos a poder implementar el presbiterianismo en Inglaterra porque ahora tenemos un rey presbiteriano. ¿Y qué creen? Nada que ver, porque Jacobo no era tan tonto. Él sabía muy bien que la identidad nacional de Escocia y de Inglaterra eran diferentes, porque históricamente habían tenido guerras entre sí. Entonces, Jacobo, quien ya era rey de Escocia, empieza a gobernar Inglaterra en 1603. Toda la isla británica bajo su autoridad, los puritanos esperanzados de cambios favorables, baldazo de agua fría cuando vienen ante el rey con una lista de peticiones de cambios y resulta, ¿qué creen? No hay cambios para ustedes. Obviamente, ellos se desilusionaron, se frustraron. Pero el rey les dijo, pero les voy a conceder un regalo. ¿Qué regalo nos vas a dar? La Biblia en inglés. Yo la voy a pagar para que vean que soy generosa. Así que él contrata eruditos para que completen una nueva traducción de la Biblia en inglés, el rey Jacobo. ¿Y cómo le ponen al nombre a esa Biblia? Humildemente, la Biblia del rey Jacobo, que en inglés se llama la King James Version. Y por eso se llama la Biblia así, porque este humilde rey les regaló su Biblia a los ingleses en 1611. Bueno, aparte de eso, los trató muy mal. Trató muy mal a los puritanos y puso medidas represivas. Eso hizo que más puritanos salieran de Inglaterra. ¿Se fijan las fechas? Si en 1611 él les dio la Biblia y la gente se cansó de aguantar la represión, salieron para Holanda. ¿Y se acuerdan en qué año llegó el Mayflower? 1620. Entonces aquí estamos viendo la coincidencia de tiempos. Se muere Jacobo y queda al frente su hijo Carlos primero. Y en 1625, si Jacobo fue estricto, agárrense porque ahí viene Carlitos, ¿verdad? Y Carlitos se puso más duro contra los puritanos. Él quiso forzarlos a aceptar prácticas católicas, porque ¿qué religión creen que era Carlos? Católico. Otra vez. Los puritanos, no, pues, cuando vieron que el rey católico quedó a la cabeza, perdieron la esperanza de volver a Inglaterra, dijeron, ah, vámonos para América, ya mejor allá nos quedamos, ya para qué volver a Inglaterra. Entonces, la simpatía que Carlos tenía con las prácticas romanistas y su mal gobierno provocaron una revolución. Los ingleses del parlamento era el cuerpo gobernante que le ayudaba al rey. Se cansan de la mala administración del rey. Y entonces empiezan a gestionar una revolución. Y estalla en el 1642. Entonces los ingleses se levantan en armas contra el rey. El rey sale de Londres y recluta su ejército y va a luchar contra los del parlamento. Así es que es una guerra civil, ¿me entienden? Ahí en Inglaterra. Y empieza la guerra y la guerra la pierde el rey. Me lo arrestan al rey y por andar de guerrero al rey, le cortan la cabeza y muere. Y ahora Inglaterra entra en lo que se llama en la historia de Inglaterra en el interregum, que significa el periodo entre reyes cuando Inglaterra se convierte en una república parlamentaria. Y ahora es gobernada por los miembros del parlamento. Desde 1642 hasta el 49, el rey peleó y en el 49 muere. Y entonces de 1649 a 1660, hermanos, no hay rey en Inglaterra. Solo hay parlamento. Y el parlamento inglés en este periodo está dominado, ¿por quién creen? Por los puritanos. Y dijeron, ahora es nuestro turno. Y cuando los puritanos están en el poder del parlamento, dicen, vamos a aprovechar para quitar el libro de la oración común de las iglesias. ¿Se acuerdan de ese libro, verdad? Y vamos a escribir un nuevo orden, nueva doctrina y nuevas prácticas. Y se juntan una cantidad de eruditos, más de 100 eruditos puritanos, bajo el auspicio del parlamento inglés, en la abadía de Westminster. Y por meses compilan lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, que fue publicada en 1646. Era una declaración de fe, ya voy a hablar de ella cuando estemos en el capítulo acerca de las confesiones y los concilios. Pero dicen, estas doctrinas son demasiadas para que la gente del pueblo se las pueda memorizar. Vamos a acomodarlas en forma de preguntas y respuestas. Y entonces adaptan el contenido de la Confesión de Fe de Westminster en formato de preguntas y respuestas y así nace el Catecismo Mayor de Westminster para entrenar a sus ministros. Pero lo dicen, pero los ministros estudian, los niños y las familias pobres les cuesta mucho estudiar, las preguntas son demasiado largas y son demasiadas, son casi 200. Hagamos una versión resumida del Catecismo Mayor con preguntas y respuestas breves que puedan memorizarse los cristianos de las familias. Y así nace también el Catecismo Menor. Así que en 1646 se produce por pluma de los puritanos parlamentarios, con el aval del Parlamento inglés, la Confesión de Fe de Westminster y los Catecismos Mayor y Menor de Westminster. Pero a fin de cuentas, Inglaterra quería un rey y se pone de acuerdo el parlamento y el heredero de Carlos I fue Carlos II y el parlamento finalmente concede devolverle a Carlos II la posición en la corona inglesa porque el pueblo quería al rey y Carlos II llega y todo lo que lograron los puritanos se desbarata otra vez. Esto es una montaña rusa Inglaterra. Y viene Carlos II y él dice, bueno, está bien, no voy a perseguir a los protestantes, tampoco voy a imponer el catolicismo, vamos otra vez al término medio y reinstaura el libro de la oración común a las iglesias de Inglaterra en 1662 mediante lo que se llamó el Acta de Uniformidad. Este es un año muy triste en la historia de Inglaterra. Explico por qué. El rey Carlos II dice, bueno, ni ustedes católicos, ni ustedes protestantes. La Iglesia de Inglaterra, el libro de la oración común solamente. Y los que no se suscriban a este libro y asistan a la Iglesia de Inglaterra, tienen prohibido predicar, tienen prohibido congregarse. No hay más iglesias permitidas en Inglaterra. ¿Tú qué hubieras pensado si hubieras vivido en ese tiempo? ¿Estuvieras contento, de acuerdo? Con las misas y las letanías. Bueno, eran misas, pero parecían misas y las letanías y todo eso. Los puritanos ya no estaban de acuerdo. Así que ellos se rebelaron. Dijeron, no nos vamos a sujetar. La gente más piadosa y más erudita de la Iglesia de Inglaterra eran los puritanos. Y de un plumazo el rey dice, o se sujetan o quedan fuera. Y de una sola vez, más de 2,000 pastores, los mejores pastores de Inglaterra, fueron expulsados de la Iglesia de Inglaterra y quedaron proscritos. Fueron ilegales. Empezaron, se les prohibía tener reuniones cristianas más de 5 millas de cercanía de una iglesia anglicana. Las iglesias anglicanas estaban en todos lados. ¿Qué van a hacer? Se tuvieron que ir a los establos, a los rincones, grupos escondidos, pequeños, a seguir adorando a Dios. Pero algunos de ellos no estuvieron conformes con eso y se empezaron a salir a la calle. A ese acto que sucede en 1662 se le conoce como la Gran Expulsión. ¿Y por qué dije que es un acto muy triste? Porque la Iglesia de Inglaterra, a partir de ahí, se empezó a corromper teológicamente. Porque los mejores fueron expulsados. Y al ser expulsados, ellos se quedan sin edificios, sin fuentes de sustento. Entonces, pero el celo de ellos los llevó a estar dispuestos a sufrir. Y empiezan a predicar hasta en la calle. Y uno de ellos, entre tantos, nada más para citar uno, un pastor bautista se pone a predicar en la calle y lo arrestan. Y le dicen, ¿y con qué permiso andas haciendo esto? Con el permiso del Señor, Él nos mandó a predicar el Evangelio. No, eso es ilegal, estás mal. Entonces, lo arrestan y lo encierran. Y él dice, en el momento que prometas que no vuelves a predicar en la calle, te soltamos. Y él dice, pues no lo voy a hacer. Yo voy a predicar en todos lados. ¡No seas necio! Y este hombre se llamaba Juan Bunyan. Y él dice, no, yo voy a... En el momento que me suelten, me pongo a predicar. ¡Ah, qué necio! Entonces te quedas encerrado. Y Juan Bunyan pasó 13 años de su vida hasta que se levantó con el acta de tolerancia, encerrado en prisión, solo por predicar el evangelio en la calle. Su esposa murió en el proceso, sus hijos quedaron en la miseria, su hija mayor era ciega, mendigaban. Se casó con una segunda mujer y ella lo visitaba y lo apoyaba en la prisión y cuidó de sus niños. Eran mendigos en la calle y él no se retractó. Y en esos años en su prisión, Juan Bunyan escribió una novela de los sufrimientos de un cristiano por su fe. Y esa novela es una alegoría de la vida cristiana que se llama El Progreso del Peregrino. Si no la han visto, deberían haberla visto, porque ese es el libro más leído en la historia de la iglesia después de la Biblia. Y en ese encierro, Juan Bunyan escribe El Progreso del Peregrino, que ya está hecho película cantidad de veces. Una hermosa alegoría de lo que es ser cristiano. Dios usó ese sufrimiento para inspirar a su pueblo a través de esa lectura. Finalmente lo sueltan por un tiempo, pero después vuelve otra vez la prohibición y lo vuelven a encerrar hasta que finalmente pues él es soltado y después de un tiempo muere. Una de las cosas que acusaban a Juan Bunyan es que nunca aprendió griego y hebreo. ¿Cómo se le ocurría predicar sin saber griego y hebreo? Decían los académicos. Y él decía, la Biblia es la palabra de Dios en inglés y suficiente para que la gente entienda el Evangelio. Fíjense nada más, qué tremendo, ¿no? En fin. Finalmente se muere don Carlitos, el rey. Y cuando él muere, En 1685, antes de morir, dice, pues me tengo que morir, que me den la extrema unción, porque yo soy católico. Entonces queda definido el rey como católico antes de su muerte y viene a gobernar su hermano Jacobo II. Entonces, Jacobo II, al ser rey, él dice, yo no voy a perseguir a los protestantes, a partir de ser rey católico. Y entonces, finalmente, ya se había afianzado el estilo anglicano en la iglesia de Inglaterra, pero, pues básicamente, ahí vamos a detenernos en la historia, porque ya estamos pasándonos del tiempo, y ahí vamos a dejar Inglaterra por ahora. Mientras todo esto sucedía, en su vecino del norte, en Escocia, sucedió su propia expresión de la reforma de la que hemos mencionado brevemente, pero nos ocuparemos con toda atención en el próximo de esta serie, en el capítulo donde veremos la reforma en Escocia. Aquí terminamos entonces nuestro estudio de Inglaterra.